Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, misteriosos. Soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Comenzamos temporada y lo hacemos estrenando casa. Desde aquí, desde los estudios de la 99.9 Valencia Radio, tengo el honor de deciros que vamos a empezar un nuevo ciclo, una nueva temporada. Esperemos que sea durante muchos años y que podamos compartir el misterio, que es lo que nos gusta, intensamente. Que es lo que todos buscamos, creo yo. Canal del Misterio es un programa en el que no solamente se habla de misterio, también se va a hablar de ciencia, de parapsicología, de ufología, de conspiración, de historia, personajes, actualidad. Bueno, habrá un montón de secciones y de temáticas diferentes. Creo que es un abanico, pues, de lo más amplio para que estas dos horas que dura el programa sean suficientes para, por lo menos, poder decir que hemos aprendido un poquito más. Ya sabéis, vamos a estar con vosotros todos los jueves a las 12 de la noche y los domingos a las 2 de la mañana, aquí en la 99.9 Valencia Radio. Y para los nuevos que nos escuchan ahora mismo, deciros que nosotros, la audiencia del programa, nos llamamos misteriosos. Así que a partir de ahora, vosotros, si tenéis a bien el acompañarnos, os llamaréis también así. Seréis parte de esta gran familia de misteriosos. Ya iréis viendo con el tiempo que de vez en cuando pues iremos haciendo quedadas para conocernos. Porque, como decía en la promoción que se ha estado escuchando en la radio, nosotros nos vamos a atrever a hablar de esos temas que poquitos se atreven a hablar y que a tantos nos gusta escuchar, ¿verdad? Bueno, os recuerdo que nos podéis seguir en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Tumblr. Somos Canal del Misterio y nuestro email es turrincondelmisterio@gmail.com. Si tenéis cualquier tipo de duda, si queréis preguntarnos algo, consultarnos, un consejo, lo que sea, tenéis que dirigiros a nosotros a ese email, a turrincondelmisterio@gmail.com, o bien también a través de nuestra web, canaldelmisterio.com. En la pestañita de contacto, ahí tenéis la posibilidad de poder contactar con nosotros. Y algún otro medio más, un poquito más directo, va a haber, que ahora mismo no os lo comentaré, pero bueno, en un futuro no muy lejano, sí que tendréis la posibilidad de tener también. También tengo que deciros que tenemos una app maravillosa que podéis descargarosla gratuitamente desde Google Play. Y ahí tenéis pues todas nuestras redes sociales, tenéis un chat, tenéis la posibilidad de escucharnos, tenéis los programas ya emitidos también. Es una app muy completa, ya lo veréis. Lo único que tenéis que hacer es ir a Google Play, porque eso sí, solamente está para móviles de sistema Android. Bajárosla a vuestro teléfono y así nos lleváis pues siempre a vuestro ladito. Más cosas que quería comentaros. Vale, ya, me acuerdo. Durante estos días previos al estreno del programa de la temporada, habéis visto un talismán que hemos puesto por nuestras redes y que es el nuevo logo del Canal del Misterio. Bueno, pues tengo que deciros que este talismán tiene nombre. El nombre es Telesma y es el talismán de Canal del Misterio. Si quieres tenerlo en tu poder, lo único que tienes que hacer es visitar la página de Canal del Misterio y ahí mismo vas a tener la posibilidad de poder acceder a él en canaldelmisterio.com, así que es muy fácil, simplemente es visitar la web, clica donde está la imagen y ahí ya podéis adquirir el talismán, que ya sabéis que se llama Telesma y es exclusivo de Canal del Misterio. Así que ya sabéis, el que quiera tenerlo colgadito como lo llevamos todos los del programa, porque tengo que deciros que es un talismán que ya está preparado, ritualizado, para que sea un benefactor y protector y tiene todas las buenas vibraciones que tiene que tener un talismán de su clase. Así que, si queréis adquirirlo, ya sabéis, en canaldelmisterio.com tenéis la posibilidad de tenerlo. Por supuesto, daros las gracias a vosotros, los misteriosos, que siempre estáis ahí. Ya me he dirigido antes a la nueva audiencia y ahora me dirijo a vosotros, querida familia, que os veo ahí en Facebook, que siempre estáis ayudándonos, compartiendo nuestras cosas, dándoles me gusta a iVoox, a los audios de iVoox, que sabéis que eso pues nos viene muy bien, retuiteándolo todo. Bueno, hay un sinfín de maneras de ayudarnos y vosotros las hacéis todas. Así que, de verdad, de corazón, mil gracias por estar siempre ahí. Espero que esta temporada se os pase un poquito la vergüenza y contactéis más con nosotros. Porque ya sabéis que, como siempre os digo, nos encanta el poder disfrutar pues de vuestras cosas, ¿no? De las cosas que nos comentáis, de vuestras experiencias incluso. Queremos saberlo todo. Así que animaos y escribidnos. Y ahora, si os parece bien, vamos a comenzar el programa, que yo creo que ya toca, y vamos a hacerlo con un personaje muy, muy peculiar. ¡Comenzamos! ¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Envíanos un email a turrincondelmisterio@gmail.com. Personajes en Canal del Misterio. La vanidad, el ego, el amor propio o el deseo de cumplir un sueño. Hay muy pocas cosas que den tanta satisfacción a las personas como estar convencido de hacer algo bien, aunque a lo mejor no sea así. Esa certeza les otorga la suficiente confianza en sí mismos, tanto como para que desde la más absoluta tranquilidad creer haber sido bendecidos con un don que los hace especiales y desear darlo a conocer, claro, por supuesto. Aunque para quienes lo conozcan sea más que un don divino, un castigo del cielo. Esto es lo que sucedía con Florence Foster Jenkins y para hablarnos de ella tenemos una noche más a María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Bueno, empezamos tercera temporada de Canal del Misterio. Así es. Dispuesta a todo, ¿verdad? Por supuesto, con las pilas recargadas. Bueno, pues aquí estamos impacientes ya para que nos cuentes a ver sobre esta mujer que nos traes esta noche al programa. ¿Quién era Florence Foster Jenkins? Esta mujer, como bien has dicho, para quien pueda creer que has exagerado, simplemente voy a definirla como la peor cantante de ópera de toda la historia. Vaya. Es así el título que le han dado. Vaya. Aunque ella no pensaba así, ¿no? No, que va, todo lo contrario. Ella estaba convencida que poseía un talento especial, pero vamos a comenzar primero ilustrando un poco su vida.

caso sin resolver en Canal del Misterio. Esta noche comenzamos temporada y estrenamos sección. Como habéis escuchado, se llama Casos sin resolver. Por supuesto, ¿quién mejor y con más datos que la doctora Mar Robledo e Joan Scott-Sorais, ambos criminalistas, para que nos acompañen en esta sección? Buenas noches, compañeros. Muy buenas noches, Nuria. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Para comenzar, nos traéis un caso que yo creo que es de los que más han impactado psicológicamente y mediáticamente, ¿no?, en la sociedad española, el caso de Madeleine McCann. Efectivamente, y no solamente en la sociedad española, yo creo que es un caso, creo, ¿no? Así es como bueno, pues es un caso que la desaparición de esta niña y todo lo que la rodeó, bueno, pues ha dado la vuelta al mundo y sigue siendo a nivel internacional una incógnita. Y yo creo que se seguirá hablando de ella durante muchísimos años. Porque aunque hay las conjeturas o sospechas, pero bueno, no hay nada que se pueda certificar. Exacto, es como tú bien has dicho al nombrar esta sección, es un caso sin resolver. Estoy segura de que todos pues recuerdan el caso ya a Madeleine, ¿no? Pero si os parece bien, chicos, vamos a refrescarles un poco la memoria. ¿Qué circunstancias rodearon la desaparición de Madeleine McCann? Bueno, pues como todo el mundo se acordará, esta nena estaba con sus hermanitos, dos mellizos, menores que ella, y con sus padres, de vacaciones en Portugal, concretamente en la zona del Algarve, en Praia da Luz. Y bueno, pues una noche, la noche del día 3 de mayo del año 2007, los padres van a cenar con unos amigos dentro del complejo hotelero, porque bueno, pues hay que recordar que estos son complejos muy grandes y que tienen, bueno, pues muchos servicios, ¿no? Y dentro de lo que es el complejo hotelero, los padres van a cenar. A las 9 de la noche se dice que, bueno, pues según testificaron, pues se habían acercado a ver a los niños estaban bien. A las 9 y media, porque parece ser que, según contaban, pues cada media hora iba uno de los padres a ver a los niños, ¿no? Los niños estaban dormidos. Y a las 9 y media, pues cuando Kate, la madre de Madeleine, acude a la habitación para comprobar que los niños siguen bien, pues ve la cama vacía. Es a las 9 y media de la noche, y a las 10 de la noche se reportó a la policía la desaparición de Madeleine. Nunca más se ha llegado a saber nada de esta niña. ¿Y cuándo se convierten los padres en sospechosos? ¿Y por qué, claro? Bueno, esto, mira, hay que volver otra vez atrás en el tiempo de lo que pasó desde aquella noche. Cuando se reporta la desaparición de Madeleine a la policía portuguesa, que es quien empieza a investigar esto, bueno, inicialmente se investiga pues como si fuese una desaparición involuntaria, o bien que la niña pues se hubiese... Porque hubo contradicciones y no se sabe muy bien si realmente las ventanas estaban abiertas o estaban cerradas, porque hubo contradicciones en estos testimonios. Pero inicialmente se comienza a investigar pues como una desaparición involuntaria, lógicamente, una nena de 3 años que desaparece, y como un posible secuestro. Comienza la policía portuguesa, porque ocurre allí, y empiezan a intervenir otras policías, por ejemplo, inclusive la española, porque hubo avistamientos, siempre que hay desapariciones, siempre hay avistamientos. En el caso de Madeleine hubo avistamientos concretamente dentro de España, en Málaga, y por lo tanto participó policía española. La policía británica, al ser una familia británica, mostró su colaboración desde el primer momento, pero cuando realmente interviene en la investigación, pues en el mes de agosto. En el mes de agosto se desplazan a Praia da Luz a colaborar con la investigación cuando son invitados. Son invitados por la policía portuguesa a colaborar en esa investigación. Se desplazan a Praia da Luz y se desplazan con un equipo extraordinario que tenían, y entre ese equipo había unos perros que estaban especializados en el olor, en detectar olor cadavérico. Hay que decir que fíjate, todas las pruebas que se encontraron, que son las que vamos a comentar ahora, la encontraron este equipo de policía británica con estos perros, que fueron los que hicieron que pocos meses después, concretamente el día 6 de septiembre del mismo año, del año 2007, los padres de Madeleine son considerados en Portugal sospechosos, o como se les denomina allí, arguidos. ¿Por qué? porque la policía británica había encontrado en un coche, que fue un Renault Scenic, que la pareja, los padres de Madeleine, alquilan 15 días después de la desaparición de Madeleine, en el maletero del coche encuentran fluidos corporales de Madeleine. Nunca se dijo qué tipo de fluidos eran, que eran fluidos corporales. En las llaves de ese coche, esos perros especializados en detectar olor cadavérico, detectaron olor a cadáver. En la camiseta que llevaba la madre de Madeleine, detectan olor a cadáver. Y también, seguro que todo el mundo que nos está escuchando, y tú también, Nuria, tenemos, no sé si tienes esa imagen de sus padres y su madre siempre con un osito, un muñequito de peluche que llevaba con ella. Sí. Bueno, pues en este muñequito de peluche detectan también olor a cadáver. La explicación que dio la madre de Madeleine de ese olor a cadáver fue que, recordemos que los padres, los dos, tanto Jerry como Kate, son médicos. Él era especialista en cardiología, lo seguirá siendo, supongo, y ella trabajaba en aquel momento en el equivalente en Gran Bretaña a lo que aquí sería un centro de salud, de atención primaria. Y cuenta que poco antes de irse de vacaciones con su familia al Algarve, a Portugal, había entrado una persona muy grave en el centro, había fallecido, ella le había atendido en esos últimos momentos y, por tanto, se le había quedado impregnada en la camiseta el olor a cadáver. Algo que, está un poco alejada de... Sí, es muy muy improbable que esto ocurra. Hay que decir que esta figura de ardido, de sospechosos, cuando fue algo muy mediático, porque este caso siempre ha sido muy mediático, aquel día que estuvieron testificando durante 11 horas, un día entero prácticamente, lo reportaron todos los medios de comunicación internacionales, y tres días después, porque el estar considerados como sospechosos no les impedía poder abandonar Portugal, y de hecho así lo hicieron tres días después se marcharon de Praia da Luz y volvieron a Reino Unido. Y bajo vuestro punto de vista, como profesionales y especialistas que sois, ¿creéis que se cometieron errores en la investigación? Pues sí, se cometieron errores y uno de ellos, el primero y más importante, fue algo que nosotros siempre en nuestras conferencias y a nuestros alumnos siempre les decimos, y es la inspección técnica ocular, el estudio del lugar de los hechos, que hay que hacerlo de manera inmediata cuando se comete un suceso que a priori tiene indicios de criminalidad, y la desaparición de una niña de 3 años, lógicamente, entra dentro de este calificativo. Claro. Porque, la habitación del hotel, la inspección técnica ocular de esa habitación se hizo 2 meses después de la desaparición de Madeleine. De hecho, se encontró también por parte de la policía británica en la pared, se encontraron unos restos de sangre. Fijaos bien lo que estamos diciendo, 2 meses después se encontraron que esa habitación de hotel había sido limpiada y requete limpiada. Claro. Y repintada, efectivamente, se encontraron restos de sangre, que se dijo que había una coincidencia con Madeleine de un 88%, que en el caso de que hubiese sido un 100% genéticamente, se le habría imputado algún tipo de cargos a los padres, pero esto realmente sí que es cierto que no era significativo, porque, en una habitación donde hay una niña de 3 años, que realmente puede haber un resto de sangre en la pared, puede ser porque se cae en un momento determinado, le sangra la nariz. Eso no era indicativo de nada delictivo. Claro. Pero lo que sí que es cierto es que el hecho de que no se hiciera esa inspección técnica ocular, y quizás algunos otros aspectos dentro de la investigación que no se llevaron, pues quizás del todo bien desde un inicio, porque no las hipótesis que se barajaban no eran muy coherentes al principio, ¿no? ¿Y cómo funciona esto, compañeros? O sea, ocurre un suceso como este y... No sé, ¿cuál es el modus operandi? ¿Qué cuerpos policiales participan en la investigación? Bueno, los primeros cuerpos policiales que participan son los del propio país, como fue en este caso policía portuguesa, que hay que decir que hicieron las cosas bien. A ver, cometieron errores, como hemos dicho, sí, pues se cometieron fallos, pero en líneas generales la investigación que hicieron fue una investigación que se hizo bien, no como se criticó tanto, porque en aquel momento también interesaba mucho criticarles, pero se hizo bien. ¿Qué más cuerpos intervienen? En todos aquellos países que por una circunstancia u otra se ven involucrados. En este caso, policía británica, porque fue invitada por parte de policía de la policía portuguesa. Sí, pero tenemos que decir que la policía británica que se desplaza son cuerpos de élite. Sí. Especializados en determinadas situaciones y determinados casos. y se desplazan con todo su equipo. Sí, así es. De hecho, bueno, también Interpol, que es un organismo que es internacional, también interviene desde el primer momento. Mira, llegó a intervenir también, hubo también una investigación en un momento determinado centrada en Marruecos, porque también se habló, si recordamos la imagen que tenemos, ya no las que se han recreado después de cómo se llama Madeleine hoy en día, sino de cómo era Madeleine cuando desapareció. Todos recordamos pues esta niña rubita, uh-huh. Esta manchita en el ojo, sí. Y entonces bueno, pues cada vez que había un avistamiento en cualquier país del mundo, lógicamente la policía de ese país entraba también a trabajar, y claro. Fue el caso por ejemplo de Marruecos, ¿no? Porque se quiso vincular también en un momento determinado o se vinculó la investigación a una red de pederastas. Sí, internacionales que están operando, y además, o sea, bueno, pues incluso hicieron un paralelismo también con otro caso de un niño español en el que estas personas, bueno, pues podían estar relacionados, y bueno, pues lo que es el planteamiento, la investigación, bueno, pues se lleva a hipótesis que a lo mejor en un principio parecen que no tienen relación, pero bueno, se tienen que contemplar distintas posibilidades. Claro. Siempre que desaparece un niño, mira, hay desapariciones que son las que se denominan desapariciones de alto riesgo, y este es uno de ellos. Un niño cuando desaparece hay que considerarlo pero con 3 años o con 13, inclusive uh-huh. cuando tiene 15 años, hay que considerarlo desapariciones de alto riesgo. Y se tienen que investigar siempre como si fuesen desapariciones, lógicamente no voluntarias, porque además existen redes internacionales que pueden hacer que un niño en pocas horas haya salido de ese país y que lamentablemente no se lo encuentre nunca. Y que esté en la otra parte del mundo. Exacto. Claro. Creo recordar que la policía británica tardó bastante tiempo en intervenir. ¿Esto por qué? Sí, efectivamente. Pues Madeleine desaparece el 3 de mayo del año 2007... y hasta el mes de agosto, o sea, tengo que contar con los dos personas de mayo, junio, julio, casi 4 meses después es cuando ya interviene policía británica, uh-huh. cuando es invitada por la policía portuguesa para que se desplacen a Portugal y colaboren y participen en la investigación. Aunque sean ciudadanos extranjeros, o sea, de otro país, quien tiene que abrir las diligencias y llevar la investigación es el país anfitrión. De acuerdo, entonces la policía británica desde el primer momento, como los ingleses y los norteamericanos protegen envidiablemente a sus ciudadanos. Ajá. Entonces, ¿en qué momento que un ciudadano de estos dos países tiene cualquier mínimo problema, aunque sea con una renovación de un pasaporte, ponen a disposición de sus ciudadanos toda su infraestructura? O sea, Y bueno, pues en este caso más, ¿no? Por la desaparición y la presunta, ¿no? Que se contemplaban, bueno, pues muchas hipótesis. Entonces, las autoridades británicas se pusieron desde el minuto uno, ¿no? Yo creo que en el momento que ponen la denuncia ya el embajador británico ya se había ofrecido a dar cobertura y apoyo a la familia. Sí, porque no olvidemos que el abuelo de Madeleine, el padre de su padre, es una persona que en el Reino Unido es un político muy importante y con muchísimas influencias. Por lo tanto, aparte de lo que ha comentado Ioannis, que es cierto, cualquier ciudadano británico o estadounidense que tiene un problema en un país extranjero tiene una cobertura por parte de su país tremenda, uh-huh. y ya quisiera, por ejemplo, tener los españoles para cualquier problema sin importancia como un problema administrativo, máxime cuando ocurre una cosa como esta. Pero hay que esperar a que en este caso, como ocurrió, sea la policía de ese país, porque esta investigación está en manos de la Fiscalía portuguesa. De hecho, cuando el caso se cierra, 14 meses después, en el mes de julio del año 2008, Fiscalía portuguesa quien toma la determinación de cerrar este caso, porque no había sospechosos. Uh-huh. Y los padres de Madeleine, por lo visto había pues bastantes indicios de que podrían ser culpables, ¿no? ¿Por qué nunca llegaron a ser juzgados? Pues esto es una gran incógnita, porque mira, como te he dicho, con los indicios que se encontraron, que además se encontró policía británica que se desplaza a Portugal a ayudar para ayudar a estos padres a encontrar a su hija, y realmente son los que aportan las pruebas, los indicios, sí, en contra de ellos. Bueno, pues, ¿por qué nunca llegaron a ser juzgados o nunca se les llegó a imputar ningún cargo? Pues la verdad es que todo depende en este caso de la fiscalía de responsable. Lo que sí que es cierto es que nosotros en este caso y estas pruebas, esto se ha comentado con, lo hemos comentado con, bueno, pues con abogados penalistas españoles muy buenos, y nos han dicho que si este caso hubiese ocurrido en España, no tienen la menor duda de que se les habría juzgado con los indicios que había en contra de ellos. Lo que pasa es que también hay que decir que eran pruebas circunstanciales y que, bueno, pues que seguramente sería un proceso en el que, bueno, pues que quedarían en la incógnita. Entonces tendrían el beneficio de la duda. Sí, claro, porque realmente no hay una prueba. El problema es cómo no se puede juzgar a una persona. Y recordemos, por ejemplo, un caso muy mediático aquí en España, el famoso caso Bretón, como se conoce, la desaparición de estos niños, Rúdicos de Don Ortiz, que hasta que no se dijo que aquellos huesos que se habían encontrado en aquella hoguera eran huesos humanos, a su padre no se le pudieron imputar cargos por asesinato, porque ese famoso, si no hay cuerpo, no hay delito, uh-huh, pues si no hay un cadáver, no se puede acusar de una muerte a una persona. Claro. Entonces, bueno, realmente es una paradoja, pero es así, y así es. Hasta cierto punto es como debe de ser. Esto, lógicamente, lo que hace es que facilite que los malos, en algunas ocasiones, pues si ocultan bien los cuerpos, pues no puedan ser juzgados nunca. Uh-huh. Y vosotros, compañeros, ¿qué hipótesis tenéis de lo ocurrido aquella noche del 3 de mayo de 2007? Pues es una hipótesis que yo creo que comparten casi todos los cuerpos de seguridad del mundo, que es una situación que, bueno, pues que ahora va a explicar mejor la doctora Robledo, pero es una situación, bueno, pues que se les escapó presuntamente de las manos. Sí, uh-huh. Vamos a ver, la hipótesis que llegaron a barajar tanto policía española, policía británica, policía portuguesa, y que nosotros compartimos, que creemos que realmente fue así, pues es que... Mucho presuntamente. Por supuesto, iba a decir que presuntamente, cuando los padres se van a cenar, pues se le administran presuntamente a los niños ansiolíticos para que estén dormiditos y bueno, pues no haya ningún problema. Uh-huh. Exacto. Presuntamente, Madeline se pudo haber despertado. Todo el mundo sabe que un niño de 2 años, cuando se despierta, está desorientado, y si está en un ambiente que no es el suyo, más, y si ha tomado algún tipo de ansiolítico, aún más. Hay que decir que el que los padres administrasen ansiolíticos a los niños para dormir era una práctica habitual, porque así lo dijo la madre del padre de Madeline, la abuela paterna, sí. Perdón. Dijo que era algo que hacían. Ellos eran médicos y de forma controlada pues le daban ansiolíticos a los niños para que los niños durmiesen toda la noche del tirón. Entonces, ¿qué podría haber ocurrido? Es lo que pensaron todos los cuerpos policiales que podía haber ocurrido. Pues que la niña se hubiese despertado desorientada, hubiese podido tener presuntamente un accidente, presuntamente muerte accidental, presuntamente ocultaron el cuerpo y presuntamente Madeline se marchó. No está. Esa es la teoría que nosotros compartimos con todos los cuerpos policiales que participaron en el caso. Pero hay que decir, en el año 2015, ya hace poco tiempo, hubo uno de los policías portugueses, el jefe de investigación que participó en su momento en esta investigación, bueno, pues escribió un libro, ¿sí?, y en ese libro relataba esta teoría. Los padres se querellaron contra él, por eso, para todo el mundo que nos está escuchando, que sepan por qué decimos tanto presuntamente. Claro, claro. Porque relató esta teoría en su libro, los padres se querellaron contra él, y ha habido una sentencia hace poco que se le ha condenado a que les tenía que pagar más de 100.000 dólares. No sabemos en qué situación está, si la ha recurrido, si lo ha abonado, pero eso ha sido recientemente la sentencia. Sí, nuestras condolencias, no lo tengan en cuenta. ¿Y actualmente en qué situación se encuentra la investigación del caso? Pues mira, como hemos comentado, 14 meses después de la desaparición de Madeline, el caso se cierra por parte de los responsables de la investigación, Fiscalía Portuguesa, concretamente en el mes de julio del año 2008. En el año 2011, Scotland Yard reabre el caso en Inglaterra, la investigación, abre una investigación de nuevo sobre la desaparición de Madeline, y reúnen durante 11 meses lo que ellos denominan 175 piezas piezas que podrían ser, podríamos decir, la producción era literal, eran piezas, pero serían indicios nuevos que apuntaban a que la desaparición de Madeline era un secuestro premeditado. Okay. Solicitaron a una policía portuguesa que reabriera el caso con y les aportaron esta investigación y estas 175 piezas o indicios, pero policía portuguesa, o sea, bueno, no policía, sino el gobierno portugués, estudiaron el caso, tanto bueno, pues, cuerpos policiales, fiscalía, estudiaron lo que aportaba Scotland Yard y vieron que, o decidieron que para ellos no se aportaba realmente nada que motivase que se tuviese que reabrir el caso, y por lo tanto el caso, desde que se cerró en julio del 2008, no se ha vuelto a abrir. Es un caso cerrado. Sí, de vez en cuando pues la familia hace algunas declaraciones para mantener un poco la bueno, pues no sé, que no se olvide, ¿no? Sí, aparecen recreaciones de, bueno, pues del retrato. Podría tener Madeleine. De cómo sería Madeleine hoy en día, pero... Sí. Pero legal, o sea, oficialmente este caso se cerró 14 meses después de su desaparición, en julio del 2008, y a fecha de hoy no se ha vuelto a abrir. Porque no hay realmente ningún indicio nuevo que no hubiese en su momento. Bueno, compañeros, tremendo caso, y qué extraño todo, ¿verdad? Sí, mucho. Porque cuando hay niños por medio, como decíamos en un principio, pues es más, no sé, nos da nos quita el sueño a todos, ¿no? Porque, como bien dice Marimar, hay muchas oportunidades que tiene. Cuando tocan a los niños, todos somos responsables porque, bueno, son nuestro futuro. Sí. Efectivamente, todos somos responsables. Yo siempre digo que todos somos responsables de nuestros niños y nuestros mayores. Uh-huh. Y porque son personas muy vulnerables. Entonces, y la desaparición de una niña de 3 años, un niño, una persona, yo siempre digo en torno a los desaparecidos, no se evapora, no desaparece y no deja rastro. Claro. Entonces, pues siempre hay pistas, siempre hay unos indicios que apuntan a algo, lo que pasa es que lamentablemente esos indicios no son suficientes en algunas ocasiones, y este es el caso, este es un caso lamentablemente que puede hacer que se pueda llegar a, cuanto menos a un buen final, desde el punto de hacer justicia, porque no sabemos si un buen final en cuanto a encontrar a esta niña. Yo no sé si realmente esta niña está viva y puede encontrar. Pero si está viva, que se la encuentre, y si no lo está, que se haga justicia. Y este es un caso de los que, lamentablemente, a día de hoy ni una cosa ni la otra. Uh-huh. Bueno, compañeros, como siempre, es un placer teneros en el programa. Menudo comienzo de sección que habéis tenido. Y la verdad es que somos unos privilegiados, porque contar con dos expertos como vosotros, la verdad es que, bueno, pues aporta mucha luz, ¿no? En todas esas tinieblas de estos casos que todos hemos vivido de alguna forma y que bueno, pues nos han generado muchas dudas, ¿no? Y que gracias a vosotros, pues hay alguna de ellas que se nos despejan. Doctora Mar Robledo, Ioannis Kotsorais, muchísimas gracias por estar una noche más en el programa y hasta la próxima. Muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias por permitirnos, ¿no?, formar parte de la familia de Rama, porque para nosotros también es un privilegio y un honor poder participar en él. Así es, y nos comprometemos a que en esta sección trataremos y recordaremos a todos estos casos que son, bueno, pues a día de hoy siguen siendo, son muy conocidos, se ha hablado mucho de ellos, pero que lamentablemente son casos sin resolver. Perfecto, pues nosotros estaremos aquí deseando escucharos, compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Actualidad en Canal del Misterio. Y como de costumbre, está con nosotros de nuevo María Toro para hablarnos de la actualidad. Buenas noches de nuevo, María. Hola, Nuria, nuevamente, ¿qué tal estás? Pues genial, genial. Aquí dispuesta a escuchar las novedades que nos traes esta noche. Bueno, estas novedades no son tan buenas, especialmente para nuestro planeta, porque parece ser que la Tierra, según un informe de Antena 3, ha perdido en 25 años una superficie de bosque del tamaño de Sudáfrica. Vaya. Y es que nuestro planeta Tierra, en los últimos 25 años, ha perdido unos 129 millones de hectáreas de bosque, lo que equivale al tamaño aproximado de Sudáfrica, según un informe difundido por la FAO durante la inauguración del 14 Congreso Forestal Mundial en la ciudad sudafricana de Durban. El director general de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, FAO, José Graciano da Silva, señaló que la deforestación ha continuado, pero su ritmo se ha reducido a pesar de que se están usando actualmente más productos forestales que nunca. El informe de 2015 sobre los recursos forestales mundiales considera que la superficie de bosques sigue reduciéndose a medida que la población crece y la demanda de alimentos y tierras se intensifica. Así que debemos cuidar más nuestros recursos, o por lo menos dividirlos y repartirlos de una mejor manera, ¿no? Yo no sé cuándo el hombre se dará cuenta de lo que está haciendo, ¿eh? Porque qué manera de maltratar a nuestra madre, ¿no? A la que nos da todo. Exactamente. Nos da el hábitat, la comida, la bebida, el sustento. Es que todo, todo, dependemos de ella. La vida. No, la vida. Efectivamente, uh-huh. María, la vida. Y nos la estamos cargando. Qué lástima, qué lástima. Una pena. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia, que creo que tiene que ver algo relacionado con el origen de los vascos, ¿no? Exactamente, porque un informe recogido este último martes en el periódico El Mundo afirma que los antepasados más antiguos de los vascos eran agricultores de Atapuerca, de hace 5.500 años. Y parece ser que han estudiado los genomas de 8 granjeros de hace 5.500 y 3.500 años de Atapuerca, encontrados en el portalón de la Cueva Mayor de Atapuerca en Burgos. Y serían los ancestros más antiguos de la población vasca actual, que no tiene vínculo genético con los cazadores del Mesolítico de hace 10.000 años, como se creía. Ajá. Así que, con excepción de los vascos, todas las poblaciones ibéricas actuales tienen influencia genética del centro de Asia, del Cáucaso y del norte de África. Es decir, que los vascos serían la única excepción a la regla. Vaya, vaya. Qué interesante, ¿verdad? El origen de... Así es. El origen de todo. Exactamente, con las nuevas pruebas de ADN estamos descubriendo más nuestro pasado. Claro. Y bueno, y lo que queda por descubrir, que es lo más intrigante todavía, ¿no? Exactamente. Bueno, María, como siempre, muchísimas gracias por mantenernos informados de toda la actualidad y hasta el próximo programa. Muy bien, muchas gracias a ti y hasta la próxima. Lo insólito en Canal del Misterio. Bueno, pues ya estamos aquí en Lo Insólito y estamos ya acompañados de Aluriel Vera, que bueno, que le damos la bienvenida después de, imagino, un verano lleno de aventuras y de misterio que habrás tenido, ¿no, Aluriel? Sí, buenas noches, Nuria. Sí, han habido algunos casos y algunas cositas que hemos estado mirando este verano. Sí. Y sí, hemos aprovechado este verano en ese campo, sí. Perfecto. Sí, ya que no nos gusta mucho el calor, porque no soy mucho de calor, soy más de invierno, pues hemos aprovechado para investigar algunas cosillas. Bueno, pues ya somos dos, ¿eh? Ya somos dos. Aluriel, qué ganas de decir que empezamos ya la tercera temporada, ¿verdad? Bueno, la verdad es que esto es espectacular, ¿eh? Decir que empezamos ya la tercera temporada y con las mismas ganas o con más, ¿no? Sí. Y bueno, para mí esto es un regalo y poder investigar y conocer más cosas y dar a conocer lo que, pues, lo que vamos conociendo. Uh-huh. Esto es una maravilla. Un privilegio para nosotros, como siempre, el compartir, sí, todo esto con los misteriosos, ¿verdad? Sí, tú lo has dicho, es un privilegio y es un orgullo estar aquí formando parte de esta familia. Uh-huh. Y hoy vienes a hablarnos de una monja poseída, de un caso de un exorcismo en Rumanía, pero como decíamos, no un caso de posesión habitual, sino nada más y nada menos que el supuesto caso de posesión de una monja y su posterior exorcismo, ¿no, Aluriel? Sí, así es, un caso que no es tan peculiar como otros que se conocen, pero sí, es algo novedoso, que sí que es cierto que ha ocurrido, sin ir más lejos, en 2005, y vamos a explicar por qué sucedió, los pros y los contras, uh-huh, que hubieron en la posesión. Y bueno, ahora veréis el por qué tanto revuelo de este exorcismo. Entramos en detalles, ¿no, Aluriel? Uh-huh. Sí, vale. Yo creo que sí, cuando tú quieras. Nos comentabas que esto se produjo en 2005, ¿no? Sí, efectivamente. A ver, este caso empezó en 2005. Uh-huh. Bueno, muchos conocemos también casos de posesiones que están a la orden del día. Sí. Las noticias y las crónicas nos revelan vivencias de supuestas posesiones demoníacas desde cualquier punto del planeta. Sí. Son muchos los casos de posesión, sin ir más lejos, aquí en España, el de Marta, que fue muy conocido. Uh-huh. Es un ejemplo de posesión demoníaca que fue muy difícil de tratar. En este caso, 5 demonios tomaron parte de dicha posesión. Estos mismos son Fausto, Perfidia, Azabel, uno que se marchó sin decir el nombre, y el último y más poderoso, Zabulón. Uh-huh. El padre Antonio Fortea, que es el mayor exorcista de España y una autoridad mundial en el ámbito de la demonología, se encargó de este largo exorcismo que duró casi 4 años. Y otros casos, Nuria, muy populares, como el del pequeño Robin Magin, de 14 años, que en 1949 inspiró a William Franklin, y se basó en el mismo guión de la novela El exorcista. O el caso de Annelies Michel, nacida en Baviera. Sí. Pero la mayoría de personas lo conoceremos mejor, ¿no?, con el nombre de Millie Rose. Uh-huh. Nombre que recibiría la niña en la adaptación cinematográfica de la historia. A mí me gustó mucho la película, además, ¿eh? Es muy bonita, es muy bonita, es muy chula. Aunque yo, mi película es El exorcista. Sí, ¿no? Sí. El exorcista. pero como te has comentado, hoy vamos a hablar del caso de una supuesta posesión que le ocurrió a una monja, que es algo insólito, la verdad, porque no es muy dado a que sucedan estas cosas en estos centros, en estas, uh-huh, agrupaciones, uh-huh, y vamos nos hará preguntarnos hasta dónde puede llegar la fe o la ignorancia. Que por cierto, Aluriel, qué controvertido es esto de las posesiones y los exorcismos, sí, ¿no? Porque a lo largo de la historia, pues siempre diferentes culturas, civilizaciones y religiones hablan, uh-huh, de espíritus desencarnados, ¿no? Sí, sí. A lo largo de la historia ya sabemos que esto está muy arraigado, que las personas sí que creen que existen esas posesiones. Creamos o no estos casos, la realidad es que existen, que se dan desde hace miles de años. Que algunos sean reales y otros supuestas posesiones o enfermedades no diagnosticadas, pues bueno, la realidad es que es un hecho que muchas personas creen y que principalmente es debido a que la gran mayoría de las religiones del mundo, como tú decías, aseguran la existencia de los demonios o los espíritus malignos y que estos poseen a las personas. Uh-huh. Pero también hay que decir que en el pasado la Iglesia, debido a la falta de conocimiento sobre la ciencia y las enfermedades mentales, han cometido muchos errores a la hora de exorcizar a personas que sufrían enfermedades psiquiátricas. Uh-huh. Pero afortunadamente, la Iglesia ha llegado a aceptar ciertos descubrimientos sobre las enfermedades mentales, a pesar de que la Iglesia y la ciencia siempre han tenido ciertos desacuerdos, ya conocemos todos. Pero bueno, de momento parece que se han puesto un poco de acuerdo. Uh-huh. Pero bueno, ya sabemos lo que pasa, ¿no?, entre la ciencia y la Iglesia. Siempre existe esa duda, ¿no? ¿Será realidad? Sí. ¿Serán simplemente pues enfermedades mentales? ¿Habrá de todo, sí, un poco? Que también puede ser. Sí. ¿Mm? La verdad es que es como dices tú, Aluriel, efectivamente la Iglesia Católica pues ha cometido muchos errores, ¿no? Muchísimos. Bueno, con esto y con un montón de cosas, ¿no? Y lo sigue cometiendo, uh-huh, que es lo peor. Pero cuéntanos, vamos al meollo del asunto, a Luriel. ¿Qué es lo que le pasó a esta monja? Vamos a ponernos el caso de Irina. Cuentan algunos lugareños que en el monasterio de la Santísima Trinidad, en la localidad de Tenacu, en Moldavia, a 400 kilómetros de Bucarest, es un lugar maldito, al que llaman el Monasterio del Diablo Rojo. Ningún jerarca de la Iglesia Ortodoxa fue a consagrarlo cuando terminó de construirse. Son los mismos los que dicen que antes o después tendría que ocurrir algo, algo tan aterrador como lo que ocurrió con la hermana Irina. En abril, a Irina le habían diagnosticado esquizofrenia los médicos de un hospital psiquiátrico local. Irina recibió medicación y fue dada de alta el 20 de abril. Pensaron que volverían 10 días, pero nunca lo hizo. Todo comenzó, como tú relatabas antes, en junio de 2005. Uh-huh. Hay dos versiones que nos dicen el por qué Irina acudiría a este convento. Primera, Irina Marika Cornici, de 23 años, tras 2 años trabajando en Alemania, había vuelto una temporada a Rumanía con su hermano Vasile. Los dos habían crecido en un orfanato después de que sus padres fallecieran. Irina trabajó como niñera en Alemania cuando tenía 19 años y más tarde para una familia en la región occidental de Banat. Irina acudió al monasterio de la Santísima Trinidad a visitar a una amiga. Uh-huh. Y una hora de charla más tarde con el enigmático Daniel Petru Korokyanu, pope del convento, popes son los sacerdotes de la Iglesia Ortodoxa Romana, sí, decidió tomar los hábitos de la congregación. En la segunda versión, Irina fue a Banat para recoger unos ahorros de Alemania, 4.500 euros, lo que equivaldría a 20.188,35 euros rumanos, y que había dejado en confianza a unos trabajadores. Las monjas dicen que solo recibiría 500 y que este golpe la llevó otra vez a la locura. Un matiz, Nuria, en las dos versiones se sabe que el hospital informó a las monjas que Irina era esquizofrénica. Uh-huh. Es decir, tanto el pope Daniel como las monjas sabían de su enfermedad. O sea, estaban informados. Vaya. Sí. Un día, Irina, durante una misa, comenzó a reírse de una manera aterrorizante. El sacerdote Daniel Petru Korokyanu estaba convencido de que ella estaba poseída por Satán. El padre, como las monjas que estaban al día de su enfermedad, confundieron una esquizofrenia con una posesión demoníaca. Bueno, como decíamos antes, ¿no, Aluriel? Los grandes errores de la Iglesia. Así es, Nuria. Y todo lo que es posible por hacer por la fe, ¿verdad? Uh-huh. Es increíble. A Irina la ataron de pies y manos y la encerraron en su habitación mientras celebraban el Día de la Ascensión, unos días más tarde, 3 días en concreto, sin recibir ni agua ni comida, la encadenaron a una cruz con los brazos extendidos y la llevaron a la iglesia. Su frente y sus muñecas lo mojaban con agua bendita. Uh-huh. Y fue encontrada con una toalla en la boca, mientras el sacerdote rezaba para sacar los malos espíritus. Korokyanu declaró a la prensa local que simplemente trataba de sacarle los demonios. Al preguntarle si la monja debía ser atendida por personal médico en lugar de ser exorcizada, respondió que los diablos no pueden ser curados con píldoras y que la comunidad estaba de acuerdo de que se trataba del diablo y no de una afección psíquica. El sacerdote declaró que la novicia estaba enferma y poseída, que habían celebrado varias misas para salvarla y que desde el punto de vista religioso habían hecho lo correcto. Que ella era violenta, que echaba espuma por la boca, que retaba el agua bendita y que tuvieron que inmovilizarla. Uh-huh. Irina efectivamente falleció y el funeral de la monja, el sacerdote dijo que se había obrado un milagro, ya que al final Irina fue liberada del demonio. Uh-huh. Es más, durante las oraciones por la joven, se desencadenó una fuerte tormenta sobre el monasterio, lo que llevó a decir al propio Daniel que los rayos y truenos eran prueba de que se había cumplido la voluntad de Dios. Korokyanu decía que no entendía por qué se había montado ese revuelo, que el exorcismo es una práctica común dentro de la Iglesia Ortodoxa Rumana y los métodos no son desconocidos por los demás popes. Uh-huh. La cuestión es que Irina falleció el 15 de junio de 2005 y fue enterrada en Perieni. Está claro que no hay más ciego que el que no quiere ver, ¿no? Que cuando alguien quiere creer en algo, pues cualquier excusa es buena, ¿no? Que hay tormenta y truenos. Bueno, pues esto es porque estamos haciendo esto y lo estamos haciendo bien, ¿no? Claro. Imagino, la gotita que colma baja. Claro, claro. Imagino a Luriel que le practicarían la autopsia, ¿no? Sí, efectivamente. Una autopsia preliminar reveló que la religiosa falleció de deshidratación, lógico, insuficiencia aguda cardiorrespiratoria y asfixia mecánica, aunque los reportes iniciales señalaban que Cornici murió de asfixia. El vicario de UCI, Cornelio Balarder de Anu, cuando llegó al convento con la orden de suspender a Cormoyanú y prohibirle que celebraran misas hasta que concluyeran las investigaciones, fue recibido con agresividad por las monjas. Lo golpearon y estuvieron cerca de romperle los hábitos. Incluso los policías que intervinieron para proteger a los enviados del obispado tuvieron que enfrentarse también a la agresividad de las religiosas que defendían a su sacerdote y confesor. Por otra parte, el portavoz del patriarcado de la Iglesia Ortodoxa Romana, Kostel Stoika, dijo que se trataba de un acto abominable y una práctica bárbara. Stoika explicó que el exorcismo en la práctica religiosa de la Iglesia Ortodoxa es de hecho la oración de San Basilio el Grande, que se lee a solicitud de la persona que pide ayuda a Dios contra el diablo en la iglesia o en la casa del creyente. Uh-huh. Y declaró a la prensa que el exorcismo se practica en las iglesias de Rumanía a amplia escala. Razvan Codrescu, periodista, escritor y traductor, destacó que tras la caída del comunismo y cuando en todo el país habían quedado solo un centenar de conventos, la vida monástica renació en Rumanía y que el número de monasterios y ermitas se elevaba a más de 500, y que numerosos jóvenes de ambos sexos vestían el hábito desde sus primeros años, motivados no solo por la vocación religiosa, sino por la falta de trabajo y dificultades que tenían. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en la 99.9 Valencia Radio. Asombroso, desde luego, hasta dónde puede llegar la fe, ¿verdad? Pues sí, Nuria, efectivamente, como dicen, la fe es capaz de mover montañas y también de cometer los actos más abominables. Corotianu nunca mostró muestras de arrepentimiento, negó haber crucificado a la joven y agregó que para inmovilizar sus manos, añadieron una tabla transversal a la camilla en la que la mantenían a la novicia y que la amordazaron, porque lanzaba insultos en la iglesia durante la misa celebrada para su salvación. Agregó que cuando Sor Irina se calmó, la desataron, le dieron té y pan, y después se desmayó y sufrió un infarto, que habían llorado por ella, que nadie quiso matarla. Declaró que Dios había obrado un milagro en ella y estaba completamente convencido de que se trataba del diablo y no una enfermedad psíquica, ya que sus gestos y las palabras que gritaba demostraban la presencia demoníaca. Fueron detenidos, ¿no?, el sacerdote y las monjas. Sí, efectivamente, fueron acusados de homicidio y la sentencia fue 14 años para Corán Janú, 8 a la madre superiora, y 5 a las otras dos monjas que ayudaron en el reto. Según la agencia Reuters, cuando los sospechosos llegaron a la fiscalía, fueron recibidos por un centenar de personas que reaccionaron con hostilidad al verlos aparecer. Pero también se encontraron decenas de simpatizantes de Pope Daniel en la sala del tribunal y rezaron en el momento de su condena. Uh-huh. Sabemos que hay gente para todo. Pues sí. Durante el juicio, el Pope Daniel se defendió diciendo que su mayor error fue haber pedido una ambulancia cuando la monja dejó de moverse durante el proceso del exorcismo. Dijo que si los paramédicos no le hubieran inyectado adrenalina, ella ahora estaría con vida, porque es normal que la gente poseída se desmaye cuando el exorcismo ha finalizado. Corobiano, conocido como Padre Daniel, con su aspecto medieval, vestido con una sotana negra, largas melenas y una impresionante barba roja, de 29 años en aquel momento, ostenta un fervor religioso que ejerce gran influencia sobre Tanaku y declaró a la prensa que la religiosa murió porque así lo quiso Dios. Y añadió que la lucha contra el diablo es muy difícil. Madre mía, cuánto loco suelto. Sí, y lo peor, en sitios, en de responsabilidad, ¿no? En ocupando pues lugares de responsabilidad y que, bueno, pues que en este caso, por ejemplo, tienen a un montón de gente pues siguiéndoles, ¿no? Tienen un montón de seguidores. Claro. O sea, claro. El peligro es horrible, vamos. Claro, y el fanatismo se contagia, ¿no? Claro. Entonces, claro, eso llega a que no solamente sea uno el que esté, ¿cómo decirlo? Pensando una cosa que igual los demás no piensan. Eso como quieras, puedes hablar claramente al Uriel, enajenado, loco, o sea, enfermo. Como quieras llamarlo. Pero siempre hay gente que sigue a esta gente, a estos fanáticos, y son fieles seguidores y fieles adoradores, y hagan el mal que hagan, están convencidos de que lo que hacen está bien. Sí, sí. Y vamos, es así, por desgracia es así. ¿Fueron expulsados de la Iglesia ortodoxa, al Uriel? Sí, sí, el sacerdote y las monjas fueron expulsados de la Iglesia ortodoxa. Uh-huh. Y en noviembre de 2011, el padre Korobyanu obtuvo la libertad por un comportamiento tras cumplir solo 7 años de su condena. El pueblo estaba indignado porque los aldeanos no olvidan ni perdonan y los expulsaron del pueblo como una rata sin más. El tema explotó hace poco porque pretendía el padre, bueno, supuesto padre, reabrir el monasterio en memoria de la monja Kornisi. Y terminó instalándose en una cabaña que se niega a abandonar, según declaró un funcionario local. Por cierto, este crimen atroz fue inspirado en una película premiada en Cannes, que luego pasaremos a contar. Ah, qué bien. Uh-huh. ¿Sí? Me interesa mucho esto de las películas basadas en hechos reales. En hechos reales. Me encantan, sí. Ahora os contaré. ¿Y os cuento una pincelada de la vida de Korobyanu, Nuria? Claro, sí. Vale. Hace 10 años, el padre Korobyanu era jugador de fútbol local en Vaslui, un pueblo cercano, pero nunca fue buen estudiante. Y después de no poder entrar en la Universidad de Bucarest para estudiar Derecho o Deporte, se matriculó en Religión en el Departamento de Teología en la Universidad de Iași, en el noreste. Después de un año, por un hombre de negocios de su ciudad natal, le pidió que le ayudara a construir un pequeño monasterio en las colinas cercanas. El obispo local lo enseñó, a pesar de su falta de experiencia, con la idea de que continuara sus estudios, pero pronto dejó los deportes a un lado, el padre Daniel. El padre Daniel se dedicó por completo a la religión, dejó que su pelo castaño creciera hasta alcanzar su espalda, su boca iba desapareciendo tras su largo bigote y su mullida barba marrón rojiza creció por encima de su pecho. La valla de madera de la entrada del monasterio la cubrió con una media docena de señales de advertencia para los visitantes de las normas que había en el monasterio. A los hombres no se les permitía entrar después de las 4 de la tarde. Las mujeres tenían prohibido entrar con pantalones o con la cabeza descubierta. Solo los seguidores de la Iglesia ortodoxa podían entrar. Hay una señal que dice así: esta es la casa de Dios y aquí los ángeles cantan. El pope Daniel celebraba misas varias veces al día y a mitad de la noche, atrayendo a seguidores fanáticos de los pueblos cercanos. El reverendo Lilek Nicolae Lucian, un joven párroco de un pueblo cercano, explicó que solo los sacerdotes puros, bien preparados, deben emprender tales luchas con el diablo y que el padre Korobyanu no era lo suficientemente humilde. Alfred Ulay, sociólogo en Bucarest, dijo que habían construido una gran cantidad de nuevas iglesias y que había una especie de competencia entre ellas, pero nunca había ocurrido nada tan alarmante. El caso de Irina conmocionó a Rumanía y en la portada de un periódico local el titular fue Rumanía en la Edad Media. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos. Nuestro email, turrincondelmisterio@gmail.com. Nos comentabas al Uriel que a raíz de este caso, de esta monja, se realizó una película. Efectivamente, la notoriedad del caso fue fuente de inspiración para el film dramático Beyond the Hills, Más allá de las colinas en español. Está dirigida por Cristian Mungiu, es una producción rumana y fue premiada como mejor guion en el Festival de Cannes en 2012. También hay una novela de la escritora Tatiana Nicolescu, Spovedani Lataranaku, perdón por mi rumano, en 2006, en la que relata la historia que ocurrió en el monasterio y en la que se basó también el director Cristian Mungiu para dirigir el film. Más allá de las colinas nos sitúa en el encuentro de dos amigas, Alina, que regresa desde Rumanía, regresa a Rumanía desde Alemania para llevarse a Boichita, pero esta se niega a regresar porque ha encontrado su refugio en Dios y su vida se encuentra en el convento. El film narra los acontecimientos reales ocurridos en 2005 que acabamos de exponer. Bueno, qué miedo a Luriel, ¿eh? Qué miedo dan estos casos. Y bueno, y más miedo todavía dan pues el pensar que no es el único, ¿no? Que hay más casos. Bueno, hay más casos y seguirán habiendo y definitivamente. Y como no es para menos. Y os cuento uno que ha ocurrido hace poco, ¿no? Uh-huh, sí. Un momentito, una pincelada. Mira, el 4 de julio de 2014, Río Foruca, de 51 años, fue sometida a una sesión de exorcismo en la que fue obligada a beber tal cantidad de agua que terminaron provocándole la muerte. Madre mía. Su esposo, Kousa Foruca, profesor universitario de 52 años, estaba convencido de que su mujer estaba poseída por el demonio y recurrió a los servicios de Eiko Noda, una vieja exorcista profesional de 81 años, y su asistente Keiko Kitayama, de 77. Estos fueron detenidos, pero a Rie nadie le va a devolver la vida. Obviamente, obviamente. Y estamos hablando de gente no de un bajo nivel cultural, estamos hablando de gente ya con... Exacto, que no es algo que tenga que ver con el nivel cultural que se tenga o el nivel económico. No, no, es algo que afecta a todas las clases sociales, o sea... Efectivamente. Bueno, efectivamente, da igual. Increíble. Pensábamos que era para una clase medio-baja, ¿no? Pero no. No. Esto sigue ocurriendo con gente con muchos estudios. No hay distinciones, no. Efectivamente. Bueno, tremenda la historia de esta monja poseída, bueno, poseída, supuestamente poseída, ¿no? La pobre. ¿Qué final? Real, tu vida. ¿Qué final tuvo? Sí, lo tremendo es que es real, es que no estamos hablando de algo que supuestamente ha pasado, sino que ha pasado, que ha sido noticia, que hasta hoy se está hablando y que, bueno, que va a traer cola, porque a mí me da la sensación de que el padre, el supuesto padre, Daniel, tiene todas las suyas, o va a intentar, por lo que he leído y he investigado, este hombre no va a parar hasta tener su monasterio. Sí, sí. Además lo quería, como nos contabas, ¿no? Lo quería hacer en nombre de la pobre monja, ¿no? Sí, claro. La excusa de, bueno, yo lo veo así, la excusa de ponerlo en memoria de la pobre Cornici, pero claro, de momento. O sea, yo te mato, pero también te pongo ahí un monasterio en tu nombre. Claro, claro. Fíjate. En tu nombre y en tu... Sí. Fíjate. Sí, eso es... Es para limpiar un poco la imagen. Claro, no, y al margen de todo. O sea, me parece fortísimo el hecho de que solamente haya cumplido 7 años de la condena por matar a alguien y de esa forma. Claro, claro, claro. Por eso el pueblo está indignado y por eso la gente no lo quiere en el pueblo. Pero es que López no se va del pueblo. Uh-huh. El padre Daniel está allí en una cabaña y igual cuando pase el tiempo nos enteramos de que está ejerciendo otra vez. Pues no te extrañe. No te extrañe. No, no. A mí hay cosas que ya no me extrañan nada, Nuria. Sí, ya. Hay cosas que no son mucho más paranormales que lo que supuestamente es paranormal. Tengo que despedirte ya, porque ya sabes que esto no para. No para. Que no pare nunca. Y bueno, agradecerte el que estés esta noche con nosotros, como siempre, el que estés una temporada más con nosotros, la tercera temporada ya de Canal del Misterio. Y bueno, ahí está el próximo programa. Pues gracias a ti por formar parte, por querer que yo forme parte, es un honor, ya lo sabes. Y bueno, para mí es un honor estar aquí, muchísimas gracias por contar conmigo. Y pues eso, hasta la próxima semana. Y dulces lunes a todos. Buenas noches. Buenas noches. Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Google+, Tumblr e Instagram. Somos Canal del Misterio. A continuación vamos a escuchar un relato escrito para Canal del Misterio por la escritora Isabel Puyol Sánchez del Águila. Y, por supuesto, vamos a escucharlo de la maravillosa voz de nuestro compañero José Vicente García. El relato se titula El cuadro oscuro. Vamos a escucharlo. El cuadro lo compré en un mercadillo de París. Mi novia se había encaprichado de un anillo de aspecto antiguo que se vendía en un lote junto con el cuadro. Desde el primer momento me sentí incómodo en su presencia, porque había algo inquietante en él. La escena que representaba carecía de sentido. Eran cuatro niños vestidos de negro con ropa antigua, sentados en un banco de madera delante de un viejo granero. No tenían expresión alguna y miraban al infinito, como esperando un destino cruel y asumido. Detrás se apreciaba la puerta del granero un poco abierta, como si algo o alguien fuera a salir de allí, o quizá pretendiendo huir. Era muy oscuro y parecía querer decir algo. Lo colgué provisionalmente en el salón, aunque procuraba no mirarlo. La primera noche escuché como si alguien hubiese entrado en casa. Agarré mi bate de béisbol y me acerqué a ver quién era. Pero no había nadie, aunque el cuadro estaba torcido. Me sentía permanentemente observado en mi casa, aunque no sabía por qué. Quise deshacerme del cuadro y llamé a Elisa, a mi novia, pero no conseguía localizarla. Era como si se lo hubiese tragado la tierra. Una de esas noches, mientras me preguntaba dónde estaba Elisa y por qué no contestaba mis llamadas, escuché unos pasitos por el pasillo. Parecían de un niño que se dirigía al salón. El corazón se me aceleró y no sabía bien qué hacer. Después de unos minutos, donde no me atreví ni a moverme de la cama, fui a ver qué estaba pasando. Pero, otra vez, fue inútil. Comenzaba a tener mucho miedo de mi casa y sobre todo del cuadro, aunque de alguna forma me sentía atraído por él. Era como si algo me llamara. Mis temores irracionales iban en aumento, pero sobre todo me desesperaba la desaparición de Elisa. Nadie sabía nada de ella, de modo que fui a denunciar el caso a la policía, aunque sin éxito. Al volver de la comisaría me sentí muy cansado y me quedé dormido encima de la cama con la ropa puesta. Estaba a punto de amanecer cuando escuché la puerta. Me quedé inmóvil hasta que pude distinguir los inconfundibles pasos de Elisa con sus zapatos de tacón que se dirigían hacia el salón. Pero un escalofrío me recorrió el cuerpo cuando escuché con toda claridad cómo iba arañando la pared con su anillo. Aquello me desconcertó. Procurando no hacer ruido, salí a ver qué pasaba. Otra vez había ocurrido lo mismo. Estaba yo solo, pero algo me heló la sangre. La pared estaba arañada hasta llegar al cuadro. Tras unos minutos de perplejidad, volví a mi habitación y cerré la puerta con cerrojo. Y al girarme, allí, en una esquina oscura del dormitorio, comprobé cómo alguien se escondía detrás de la cortina. Miré despacio, petrificado por el terror. Por debajo asomaban unas botas de niño muy antiguas. Estaba inmóvil, pero se distinguía su siniestra silueta. Salí corriendo hacia el salón y miré el cuadro. No daba crédito a lo que veía. Faltaba un niño. Mirando con temor hacia esa puerta del granero entreabierta, vi lo peor que podía haber visto. Una mano asomaba por ella y llevaba puesto el anillo de Elisa. Lo insólito en Canal del Misterio. ¿Cuál es la verdadera historia de las brujas de Salem? ¿Cuánto hemos escuchado de ellas, verdad, misteriosos? Se han escrito libros, obras de teatro, películas e incluso series. Pero, ¿quiénes eran las brujas de Salem? ¿Y qué pasó realmente allí? María Borges va a hacernos viajar hasta esta época en la historia, donde una vez más la injusticia es avalada supuestamente en nombre de Dios. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Si te parece, vamos a ir directamente al meollo del asunto. Te lanzo la primera pregunta. ¿Qué pasó realmente en Salem? Ojalá tuviéramos una respuesta 100% segura, ya que hay varias teorías, historias y relatos sobre lo que ocurrió en Salem. Pero si os parece bien, vamos a comenzar por situarnos en este lugar. Perfecto. Pues Salem era una aldea que pertenecía a la colonia de Massachusetts. Los primeros colonos ingleses, llamados los peregrinos, llegaron 60 años antes, sobre 1629. Estos colonizadores pensaban que la iglesia inglesa había adoptado demasiadas prácticas de la religión católica y llegaron a América huyendo de la persecución que sufrían en su propia tierra, con la intención de fundar una colonia basada en sus propios ideales religiosos. Esa iglesia, Nuria, era el puritanismo. Los puritanos creían que su iglesia era una comunidad o congregación de individuos que estaban unidos directamente con Dios. La autoridad suprema de Dios sobre cualquier cuestión humana era su dogma principal. El hombre debía ser reformado por la gracia de Dios, tenía que llevar una vida humilde, sencilla y obediente. Se regían fielmente por los textos de la Biblia. Su estudio tenía que ser en privado, a solas, para no distraerse de su lectura, y eran personas muy estrictas moralmente, hasta la exageración. Es decir, María, que seguían a rajatabla todo lo que contaba la Biblia y evidentemente la interpretaban a su manera, ¿no? Por lo que cuentas, vamos. Vamos a recordar a los misteriosos que la Biblia realmente es un manuscrito que aún en nuestros días se está intentando descifrar, porque hay varias interpretaciones de la misma. Pero volviendo al asunto, María, ¿cuál era el papel que desempeñaban los integrantes de la Iglesia? Y me refiero a los hombres y mujeres que la integraban. Pues Nuria, sinceramente, era algo muy distante a la nuestra. Bueno, entre comillas, porque todavía hay religiones o sectas que siguen ese mismo criterio. Pero ese es otro tema que vamos a dejar de momento en pausa. Para futuros temas. Exacto, exacto. Sí. Te pongo un ejemplo. Vale. Las mujeres debían ser decorosas, madres amorosas, fieles esposas y obedientes a Dios y a su esposo. Romanos 11, del 3 al 13, de estos versículos de la Biblia en los que ellos se regían, puedo destacar algunos. En los versículos del 3 al 9 dice, parece un poco trabalenguas, lo intentaré hacer lo mejor posible para que se pueda entender. Vale. Pero quiero que sepan que la cabeza de todo varón es el Cristo. A su vez, la cabeza de la mujer es el varón. A su vez, la cabeza del Cristo es Dios. Todo varón que ora o profetiza con algo sobre la cabeza avergüenza su cabeza. Pero toda la mujer que ora y profetiza con la cabeza descubierta avergüenza su cabeza. Porque es una y la misma cosa, como si fuera con la cabeza rapada. Porque si la mujer no se cubre, que también se trasquile. Pero si le es vergonzoso a la mujer ser trasquilada o rapada, que se cubra. Porque el varón no debe tener cubierta la cabeza, puesto que es la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y más aún, el varón no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Para entenderlo sencillamente, lo que dice es que la mujer tenía que estar sujeta a la voluntad de su marido o esposo, ¿no? Y que al cubrirse la cabeza, pues demostraba así su sumisión. Exacto, Nuria. El papel de la mujer era estar sujeta al marido. El marido se dedicaba a las tareas de labranza, ganadería y demás. Los niños estaban sometidos a aprender el papel de los adultos y las niñas a seguir el ejemplo de sus madres, aprendiendo labores domésticas y estudiando la Biblia, y debían ser educadas, todo bajo la supervisión de su padre. Los niños, en paralelo a las niñas, aprendían las labores de sus padres, atentos a la oración y a la lectura del libro sagrado. Uh-huh. También tenían una estricta conducta. Eran vigilarse unos a otros por si alguno faltaba a la comunidad, a su ley. O sea que no te podías fiar ni del vecino, vamos. En cuanto te ibas un poco del redil, ¿no? Había alguien que se chivaba, vamos. Efectivamente, así era. Uh-huh. Además, lo único que ellos temían eran a los indios americanos y a la única ley que existía, que era la ley de la Iglesia puritana, que exigía que los pecados que se cometieran se pagaran ante humillación pública. Entre las diferentes versiones del suceso se cuenta que había una rivalidad entre dos familias. La familia de los Putman habían orquestado un complot contra la familia de Porter, ya que estaban en un enfrentamiento por unas propiedades. También se dice que fue una obra para desestimar a las mujeres y denigrarlas, para demostrar la supremacía del hombre ante la mujer. Uh-huh. Comentaban sobre el celo religioso del pastor Samuel Parris, que influyó de una forma negativa a la congregación. Se ha llegado a decir que existían actividades electromagnéticas en el lugar, o quizás, quién sabe, una mezcla de todo ello. Pues sí, qué extraño, ¿no? Y qué mal, ¿no? Que no podamos saber nunca, a ciencia cierta, qué fue lo que pasó allí. Así es, Nuria. Siempre será una incógnita, aunque la historia que cobró más fuerza en cuanto a su veracidad y que llevó a la masacre a Salem fue la que os cuento a continuación. Uh-huh. Llevaban 60 años establecidos. El puritanismo se descarbajaba poco a poco. Era el invierno de 1691. Escaseaban los alimentos y el invierno era sumamente frío. Necesitaban leña para cocinar y calentarse. La familia Putman, propietarios de grandes hectáreas de terreno, llevaron a Salem al reverendo Samuel Parris y le dieron tierras del pueblo. El consejo del pueblo era justamente los varones de la familia Putman. La familia Porton, que eran comerciantes navales, a su vez disuadían a los demás puritanos para que no pagaran los impuestos a la iglesia con la colecta de leña para el reverendo y para poder subsistir el reverendo. Uh-huh. Por lo que nos cuentas entonces, María, la familia Putman tenían el poder en el pueblo, ¿no? Porque, vamos, por lo que nos cuentas, si estaban en el consejo del pueblo y, bueno, y eran los que decidían, ¿no?, en el pueblo, y eran además propietarios de grandes hectáreas de los terrenos del mismo, pues tenían el poder, ¿no? Efectivamente, ellos prácticamente tenían el poder. Uh-huh. La esposa de uno de los hermanos de la familia Putman, la señora Ann Putman, tenía dos niñas casi adolescentes. Ann, intentando traer al mundo un varón, después de tres fallidos embarazos, ya que los niños morían en el parto, acudió desesperada a una mujer que se rumoreaba en Salem que era una bruja. Uh-huh. Aunque no había pruebas para acusarla, esta mujer elaboraba ungüentos para sanar enfermedades y vivía sola en una cabaña dentro del bosque. Ella misma confesó que no era ninguna bruja. Una tarde se reunieron en casa del reverendo un grupo de niñas, entre las cuales estaban las hijas de Ann Putman y las hijas del reverendo. Estaban jugando con la criada de la familia del reverendo. Se llamaba Tituba, era afroamericana, le contaba historias y juegos a las niñas. Y esa tarde, las niñas entraron en un estado de pánico por la historia o juegos que Tituba les estaba mostrando o contando. A partir de ahí, las niñas estaban tan sugestionadas por el fanatismo que empezaron a convulsar, sin habla, inmóviles, brincaban, saltaban. Unas eran presas del pánico y otras eran niñas que imitaban a las otras para no recibir el castigo. Claro. Las niñas, ante las vivencias de las humillaciones públicas, tenían un miedo infernal. Para ser más exactos, les tenían miedo a Dios. Uh-huh. Estaban aterrorizadas por el reverendo Parrins. Con sus sermones en la iglesia, infectó a todo el pueblo a tener temor a Dios y a las consecuencias por desobedecer y no presentarlo como un ser compasivo, y a la insistencia de la asistencia del diablo, de Satanás. Como siempre, ¿no? La manipulación a través del miedo, ¿no? Lo que, bueno, hoy en día también ocurre. Efectivamente, Nuria, hoy en día también ocurre. En la creación de Sarer no les movía la inspiración divina. No aprendieron que Dios era amor. Lo que les movía era la amenaza del castigo, del fuego eterno, del infierno. Las niñas quedaron recluidas en sus casas durante un tiempo y en el pueblo se empezó a rumorear que las niñas fueron poseídas por un demonio. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en la 99.9 Valencia Radio. Salem estaba dividido. Unos decían que era una farsa, pero la gran mayoría decían que era Satanás que las poseía. Se dedicaron a rezar y después de un tiempo las llevaron a la iglesia. Alentadas por el reverendo, empezaron a señalar a mujeres que estaban presentes en la iglesia, diciendo que eran brujas. Simulaban que estaban siendo mordidas, arañadas por dichas mujeres. Entre las señaladas estaba Tituba. Y el resultado final fue el encarcelamiento de cerca de 200 personas. Madre mía, qué barbaridad. Y todo porque estas niñas empezaron a señalarlas, simplemente. Exactamente, alentadas por el reverendo. Sí. Si no se arrepentían, estas mujeres serían ahorcadas, según el reverendo. Pero el consejo les recordó que no había ninguna ley. Mientras las colonias no tenían ningún estatuto, no podían juzgarlas, y menos ahorcarlas, porque no tenían autoridad legal. Sabían que estaba de camino los estatutos de las colonias que habían firmado los monarcas, la reina María de Inglaterra y el rey Guillermo. Al llegar a Boston, el reverendo encargado de traer los estatutos quedó atónito al ser reemplazado por un gobernador nombrado por los reyes para la colonia de Massachusetts. El gobernador nombró al reverendo de Boston a llevar a cabo los juicios. Al empezar el juicio, fue una auténtica farsa. Los habitantes de Salem presenciaban los juicios y las secciones en total silencio. Solo querían salvar su propia piel. Participaban en los insultos y tiradas de piedra para que no ser acusados también de brujería. Algunos aprovechaban la ocasión para vengarse de personas que les debían dinero o tenían rencillas contra ella. Lo que se vivió en Salem fue un auténtico infierno. Desde luego. Nuria, si te parece, vamos a dejar a los oyentes un fragmento del final del fin, Las brujas de Salem, del director Joseph Sargent. Claro, por supuesto. Además, es una película que a mí me gustó mucho ver. Y tengo que decirte que ahora mismo estoy viendo la serie Salem, ¿eh? Y la recomiendo. Me encanta. ¿Tú la has visto, María? Más o menos. La he estado visualizando. Sí. Pues a mí me gusta mucho, ¿eh? Estoy ahí pendiente ya de la siguiente temporada. Pero bueno, antes de pasar a escuchar este audio, quiero, por supuesto, antes agradecerte a ti, María, el que nos hayas querido dar a conocer más en profundidad este tema. Y despedirte hasta la próxima vez que estés con nosotros, que yo sé, tengo claro, que será dentro de muy poquito. Muchas gracias, Nuria. Gracias por todo. Y gracias a los oyentes, sobre todo. Y ahora sí, misteriosos, os dejamos con este breve audio de la película Las brujas de Salem. ¿Qué tengo a mi lado? Pues es mi esposa, Lady Mary Phipps. Y la habéis llamado sierva de Satanás. ¿Quién de vosotras ha pronunciado su nombre? ¿Quién de vosotras? Conozco vuestros males. Sé que os quedáis mudas y ciegas a voluntad. Pero no os quedaréis mudas ahora. ¿Quién de vosotras ha pronunciado su nombre? Fui yo quien dijo su nombre. Le está protegiendo. ¿Habías visto alguna vez a mi esposa? No, señor. ¿Y ahora que la estás viendo, te parece que sea una bruja? Yo diría que parece tan bruja como las demás, milord. No sabe. Es imposible. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ahora, reverendos, díganme, ¿mi esposa les parece a ustedes una bruja? Tal vez, en este caso, hayamos sido engañados por Satanás. ¿Engañados por Satanás? ¿Es así como van a justificar este incalificable episodio? En enero de 1693, Sir William Phipps suspendió las penas del resto de las brujas que esperaban ejecución. En total, fueron ejecutadas 20 personas inocentes. Tituba India no pudo pagar las tarifas de la cárcel y permaneció presa hasta que fue vendida a un nuevo hogar. El impacto de los juicios de las brujas de Salem fue tan profundo que acabó con todo un estilo de vida, marcando el fin del puritanismo y el inicio de lo que con el tiempo se convertiría en América. Ante la insistencia de sus descendientes, las últimas 5 acusadas de brujería fueron indultadas oficialmente por el estado de Massachusetts el 31 de octubre de 2001. Consejo de la semana en Canal del Misterio. Bueno, pues ya estoy aquí con Juan Perdomo en el primer consejo de la semana del primer programa de la tercera temporada de Canal del Misterio. Qué ganas de poder decir esto, ¿eh? Porque ya después de tantas vacaciones, yo creo que ya todos necesitábamos el estar de nuevo aquí juntitos. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Nuria y amigos. Y sí, había muchísimas ganas de volver a disfrutar de este espacio. Uh-huh. Que las vacaciones están muy bien, pero y lo hablábamos no hace mucho tiempo, tomarse un tiempecito de descanso está muy bien, pero hay que ponerse las pilas también, ¿eh? Ahí, ahí, genial, sí señor. Así que, para adelante. ¿Qué tal el verano, Juan? ¿Bien? Bien, bien. La verdad es que, bueno, trabajando también, y la verdad es que sabes que yo soy más de invierno. Sí, sí. Pero no ha ido mal, no ha ido mal. ¿Y el tuyo, qué tal, bien? Pues bien, la verdad es que sí. Muy tranquilo. Uh-huh, o sea, que se cuando las cosas van tranquilas dicen que van bien, ¿no? Es buena señal, claro pues, que sí. Exactamente, pues ya eso, con mucha tranquilidad, sí. Con mucho espacio para relajarme, para poder hablar conmigo misma, que también hace falta muchas veces. Sí. Y bueno, ya dispuesta y con las pilas cargadas para empezar una nueva temporada, como tiene perfecto. Que ser. Perfecto. Sí, sí, perfecto, claro que sí. Y como tiene que ser, pues ya sabes lo que toca, ¿no, Juan? Venga, a trabajar un poquito. Vamos a ver cuál es el consejo de la semana que nos dicen hoy las cartas de Juan. Venga. Sí. Pues hoy vamos a tener que reflexionar todos un poquito, o esta semana vamos a tener que reflexionar todos un poquito. Sí. Aquí la carta que nos han lanzado encima del tapete esta semana es Reina de Espadas. Wow. Uh-huh. Reina de Espadas nos representa a todos, tanto hombres como mujeres, uh-huh. porque habla de las actitudes, habla de las emociones, del carácter en un momento dado. Uh-huh. ¿Cómo vamos a tener que afrontar esta Reina de Espadas como consejo en esta semana? Bueno, nos puede estar diciendo que nos hemos vuelto demasiado duros con nosotros mismos, que nos hemos encerrado demasiado, que nos hemos llevado solamente la parte menos positiva de la vida, uh-huh. y nos hemos hecho ahí una coraza que no está permitiendo que la gente y que las emociones y que las situaciones normales de la vida entren en nosotros, sino que parecemos una especie de zombie, una especie de robot que va por la vida de una manera como muy mecanizada. Y por decirlo de una forma romántica, se podría decir, Juan, que en pleno verano hemos dejado que el invierno anide en nuestro interior, ¿no? Pues sí, efectivamente. Ignorando, ¿no?, ese sol, ignorando esas temperaturas, ignorando todo lo que nos trae, hemos hecho, efectivamente, hemos como que cerrado esas cortinas, hemos echado las persianas y hemos dejado, muy buena metáfora, hemos dejado que el frío y la soledad y la tristeza nos invadan. Lo positivo que tiene esta carta es que también nos habla de la sabiduría. La Reina de Espadas nos representa, bueno, pues cuando ya hemos caminado una cierta etapa de nuestra vida, tenemos una experiencia, tenemos un bagaje. Ese mismo bagaje nos tiene que servir para aprender a soltar. Es decir, todos hemos pasado cosas tremendas en la vida, unos más, otros menos, pero todos las hemos vivido. Pero no nos podemos quedar con eso. Entonces hay que dejar que esa Reina de Espadas se libere. Ese va a ser nuestro trabajo para esta semana. Porque ya digo, la Reina de Espadas es muy sabia, tiene muchísimo conocimiento. Pero si ese conocimiento no va acompañado de unas vivencias emocionales, de una fluidez en ese sentido, pues nos vamos a volver amargados, desagradables, nos vamos a volver como intolerantes, incluso en un momento dado, como muy prejuiciosos con los demás y con nosotros mismos. Y al fin y al cabo eso es lo que vamos a recibir, ¿no? Como siempre ocurre. Exacto, que lo claro, que hay en nuestro exterior es un espejo de lo que hay en nuestro interior. Totalmente. Tú estás proyectando todo eso, no puedes esperar que te llegue nada bueno. Claro. Eso es seguro. Entonces yo diría eso. Esta semana vamos a trabajarnos el superar el desapego también en un momento dado, el desapegarnos de personas o circunstancias más recientes o más pasadas, pero que nos estén influyendo y abrirnos. Qué importante es eso, del desapego, Juan. Hombre, también es verdad que dicho así suena muy fácil y yo entiendo que es un trabajo y... Madre mía. Y yo entiendo que, pero está ahí, hay que hacerlo, efectivamente. Desapegarnos, desapegarte no significa no ser consciente de cosas o que te da igual todo, no. Significa verte un poco desde la distancia y despegarte para que no te llegue a afectar tanto, ¿no? Entonces yo diría eso. Esta semana, amigos, Nuria, toca buscar la energía, buscar el sol, buscar la luminosidad y importante que nos vistamos de rojo. Entonces, pues también, sí, sí, efectivamente. De rojo, de colores vivos, en que todo nos caso, vitalice rojo. Ahí. Sí, sí, sí, sí, sí. Para que canalicemos y para que potenciemos esa parte. Porque el problema de la Reina de Espadas es que a veces llega para quedarse. O sea, es muy parásita. Sí. ¿Vale? Y como es tan parásita, pues hay que cortarla de raíz. Tiene su momento, tiene su lugar, como todo en la vida, pero hay que saber, y por eso nos ha salido aquí esta noche. Porque para que sepamos que, sí, que estamos en esa dinámica y que hay que corregirla. Y que la vida es preciosa, maravillosa y hay que potenciarla. Además, de verdad. Claro que sí. Y además la vida es mucho más bonita contigo a mi lado. O sea, bueno, eso ya lo sabes, ¿no? sabes que yo pienso lo mismo porque somos gente, y lo digo sin ningún tipo de rubor, somos gente que tratamos siempre de potenciar lo más positivo. Sí. Y yo creo que eso se nota, ¿no? O sea, que estamos siempre ahí como cuando no puede uno, el otro tira y así. Claro, hay tantas cosas bellas que poder compartir, ¿verdad, Juan? De todo, de tantísimas. Todo. Emocional, material, estético, bueno, tantísimo. El planeta todo maravilloso que compartimos, exacto, ¿no? Sí, sí, sí, empezando por eso, ¿no? Por la propia tierra que tenemos, por los animales, por las plantas, por todo. O sea, sí, desde todos los puntos de vista. Lo que tenemos que ser conscientes de eso, de que eso está ahí. Porque muchas veces es lo que digo, nos ponemos esa coraza de Reina de Espadas, nos sentamos en nuestro trono y ahí que se nos pasan los días. Sí. No, pues nada, a levantar el culete de la silla. a poner esa reina en marcha, que si no... A vestirse salir... de rojo chillón y a salir a la calle, pero bueno, con una sonrisa en la boca y, sí, y queriendo disfrutar a tope, ¿no? ¿Cuál? Por supuesto, que ya hemos pasado por cosas, ahora nos merecemos lo otro. Claro. Exacto, exacto. Bueno, tengo que despedirte ya, Juan, porque sí, esto ya está agonizando el programa de esta noche. Así sí, que dinos tus vías de contacto. Sí, sin quitarte más tiempo, Nuria, para que vayamos todas a descansar. Mis vías de contacto, nuestra página en Facebook, Faro Tarot, donde siempre compartimos cosas que pueden ser muy interesantes y aceptamos también pues críticas, comentarios, etcétera. Nuestro correo electrónico, que es farotarot@gmail.com, para cualquier duda, consulta que se les ofrezca, y en todas las redes sociales estamos como Faro Tarot, tanto en Twitter como en Google Plus y demás. Muy bien, pues ya sabéis, misteriosos, esta siguiente semana a quitarse la reina de espadas de encima y a dejar que el rojo, el calorcito, el fuego, la pasión entre de nuevo en nuestras vidas. Eso. Muchas gracias, Juan, por otra noche más y por otra temporada más con nosotros. A ti siempre, Nuria, y a todos los amigos. Y hasta el próximo programa. Un beso muy fuerte. Bueno, misteriosos, pues como sabéis, hemos llegado al final del programa. Nuestro primer programa de la tercera temporada. Qué bueno el poder decir esto. No sabéis lo feliz que me hace. Y quiero, para despedir este programa tan especial, el agradeceros el que estéis ahí. Pero no solamente yo. Quiero agradeceroslo de parte de todo mi equipo de colaboradores, que como sabéis son maravillosos. Y por supuesto, os emplazamos para la siguiente semana. Ya sabéis, el jueves a las 12 de la noche o el domingo a las 2 de la mañana tenéis una cita con nosotros. Así que ahora ya para terminar, vamos con la frase de la semana. Un sabio dijo: la riqueza de un humano se mide por la cantidad y calidad de los amigos que tiene. Así que gracias por ser parte de mi fortuna. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Buenas noches.